Buen día, Ana Buffoni. Bueno, primera sesión del Consejo Deliberante de este año en suplencia de María Gabriela Negri, en una sesión sumamente tensa. Arrancó muy tensa la sesión, con mucha gente afuera pidiendo estar presente en la sesión y con la imposibilidad o no, la no posibilidad de dar un lugar a que esa gente pueda estar presente, y la idea de mantener el recinto del Consejo Deliberante como única opción, aún sabiendo que estaba la zona de abajo libre. Ana, tu percepción sobre lo que fue la jornada de ayer, primero sobre el inicio y después nos metemos un poquito en lo que fue el tratamiento de presupuesto y tarifaria del 2022. Bueno, buen día, Agustín. Buen día para todos. Bueno, sí, la verdad que fue un día muy conflictivo, con muchísimos conflictos que se podrían haber evitado, considero. Pero bueno, no estaba en manos nuestras, lamentablemente. Fue nosotros, el bloque nuestro, cuando sucedió, digamos, este hecho lamentable de que habíamos logrado consensuar varios puntos. Bueno, vos estabas presente. Se levantaron, pidieron un cuarto intermedio. Cuando decís varios puntos, para poner ahí un poco en autos a quien está escuchando, estamos hablando de los puntos que el presidente del Consejo Deliberante había nombrado como puntos más polémicos, frase Que se habían textual cambiado, del supuestamente. presidente, que son los artículos, no todos, pero del 5 al 10, 5, 6, 8 y 10, que en primera instancia se llegó a un acuerdo unánime de cambiarlos y agregar que tenían que tener aprobación del Consejo Deliberante. Exactamente, eso se había logrado, que incluso hasta ya me había entusiasmado yo, porque digo, bueno, parece que puede salir con modificaciones, porque uno los veía receptivos, ¿no? Incluso habían accedido a revisar el artículo que habla de las dietas, que a ver, yo quiero que se entienda algo, no es que uno está cuestionando la dieta de un funcionario porque tiene mala predisposición. Todo lo contrario, y no es que uno no valore el tiempo que un funcionario público por ahí tiene adentro, la firma que pone un intendente, la responsabilidad que tiene, un secretario de gobierno, eso yo no lo cuestiono. Lo que sí se le pedía, creo que en esto fuimos, era un poco lo que expresábamos todos, al menos la oposición, era un gesto, ya que se estaban aumentando las tasas entre un 40 y un 60%, porque fíjate que todas varían, ¿no? Pero el mínimo era un 45, me parece. Era un gesto de bajar los porcentajes de gastos de representación, que si recordás, accedieron también, se bajaron, de hecho vinieron con el presupuesto modificado en ese punto, y bueno, en un momento pidieron un cuarto intermedio, se encerraron en la habitación esa donde deliberan ellos o los bloques, y cuando salieron de ahí, no se cambia nada porque hablamos con la asesora, las cosas van a quedar así como estaban, esto no se va a cambiar, lo que era con aprobación del Consejo va a ser con comunicación del Consejo, lo cual para mí y para muchos viola la 8102. Tampoco accedieron a modificar el tema de las dietas, que explicaron un tema matemático que yo lo comprendo, pero no es una cuestión matemática, es una cuestión de gestos por el momento histórico que se vive, el esfuerzo que se le pide a la gente y es como dar algo a cambio, ¿no? Como decir, bueno, yo también pongo de mi parte. Bueno, se ve que no lo entendieron así, volvieron para atrás. Y en ese momento, bueno, obviamente toda la oposición nos enojamos muchísimo. Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato decidieron irse y yo decidí quedarme, el bloque nuestro decidió quedarse porque queríamos fundamentar el rechazo, más que nada porque en los puntos de nuestro rechazo había muchos puntos trabajados con muchísimos comerciantes que estaban abajo esperando que fueran planteados, aún en el rechazo, para que los que lo aprobaran, si quisieran, lo tuviesen en cuenta. Que de hecho después, cuando logre bajar el audio de la fundamentación, te lo paso. Ese fue el motivo por el cual nos quedamos, para poder argumentar el rechazo y que si tuviesen la posibilidad de tomar algún punto, bueno, lo tomaran, pero era algo que habíamos trabajado con los comerciantes y no queríamos que, bueno, habían estado ahí toda la noche esperando que se manifiesten, no quisimos dejarlos, digamos, sin la expresión que habíamos trabajado durante 12 días todos juntos, ¿viste? Ana, Así que, bueno, lo que hicimos fue rechazar en general y en particular, ¿no? Y nos retiramos, el claro, bloque se retiró. se retiraron sobre el final, pero después de que se habían retirado Claro. Rodríguez y Fumiato, ¿no? Para que vos hiciste la Sí. presentación de la que nombras, que estabas ahí, ha venido trabajando con el sector comercial. Y después de eso, ¿qué pasó? ¿La rechazaron a esa presentación? O sea, ¿rechazaron modificaciones o hicieron alguna modificación en torno a eso? No, es que yo me retiré. El bloque nuestro se retiró, hizo el rechazo, lo fundamentó y nos retiramos inmediatamente. Claro, o es sea, decir, que se retiraron los tres bloques en instancias distintas, pero se retiraron los tres bloques. Ana, una pregunta antes de hablar un poco de los motivos ahí que presentaste por el tema de comercio. Hay una expresión que para mí fue muy clara de Salomé Mesías, en la que en el inicio de la voluntad que vos explicabas recién del cambio de los artículos 5, 6, 8 y 10, dice, se retiran completamente porque viola el artículo, en este momento no recuerdo cuál, de la ley 8102. Pero después de eso, después de que Salomé dice que viola el artículo, al rato llaman a la abogada del cuerpo. Sí. Mi pregunta es, ¿no habrían llamado a la abogada antes? Es decir, ¿cómo dijeron que era inconstitucional sin haber llamado a su propia abogada? No, bueno, a ver, Agustín, a nosotros nos dijeron vamos a hablar con la asesora del cuerpo. Bueno, ahora pueden hablar con la asesora, pueden hablar con cualquier otro. O sea, nosotros nos dijeron con la asesora, no sé con quién hablaron, ¿me entendés? Claro, llamaron a alguna asesora que no era la asesora del consejo. No sé. Porque llamaron porque ahí estaba la asesora del consejo. Claro, pero la verdad que primero reconocieron que violaba el 8102 y aún habiendo reconocido que violaba el 8102, volvieron para atrás, que de hecho en un momento yo le digo, presidente, viola el 8102, o sea, lo han manifestado ustedes. Bueno, no, volvieron sobre eso. Y ahí quería ver un poquito, un repaso rápido, cuáles son los puntos que vos presentaste en relación a comercio. Imagino que estarán vinculados a tu presentación en la audiencia pública. Sí. ¿En qué puntos te basaste vos ahí por presupuesto y tarifario en relación al comercio? Bueno, a ver, el tema de la habilitación esta anual, que se rija por una oblea, que la falda cobra 967 pesos por todo comercio, salvo el profesional, porque no tributa comercio, paga 3.700 pesos. O sea, acá estamos hablando de valores muy altos, que si bien ellos mismos manifestaron en radio que iban a que se te condonaba el 80% si estabas al día, o imagínate, que es lo que les planteaba anoche, que hay un montón de comerciantes, Agustín, ustedes lo han vivido igual que nosotros y peor desde la cooperativa, me imagino, que han juntado deudas en 2 años, ¿se entiende? Con el municipio, con la AFIP, con todo el mundo. Entonces, que te digan, bueno, te condono el 80%, pero te voy a cobrar 5.800 pesos, ¿eh? Pero te condono el 80% y vas a pagar mucho menos si estás al día. Entonces, tenés que salir, pedir plata prestada, meterte en un banco o en algo, para ir a pagarle a ellos para poder estar al día, para poder... ¿Me explico? Sí, sí, como que entonces, entraría muy poca gente en relación a la cantidad, claro, de comerciantes que hay, porque hay muchos comerciantes que se han atrasado en los pagos en ese tiempo. Exactamente, eso es lo que yo les objeté, y les dije directamente modifiquen los montos. Como también les dije, que quede claro que están implementando una tarifaria y una impositiva regresiva, donde van por los que menos tienen, y se los dije, ustedes, los que vienen a representar el gobierno nacional y popular, ustedes fueron por los que menos tienen, por los monotributistas clase A. A ver, Agus, seamos sinceros, una modista que tiene el monotributo no factura ni loca 370 mil pesos anuales, sin embargo le aplican el mínimo de 1.250 pesos. Entonces les dije, lo que han hecho es, la mayoría de los monos de Capilla del Monte tienen monotributista y no tiene responsable inscrito. Bueno, vamos por eso. Eso es lo que hicieron. Y recalqué que fueron por los que menos tienen, porque el discurso de Nacional y Popular lo tienen para la gilada, evidentemente, porque no aplican nada de Nacional y Popular. ¿Se entiende? Al menos no cuando tienen que llevar adelante el tema de los aumentos y demás. Entonces, bueno, paremos un poco con el coaching, que también se los dije. Ana, no te quiero robar mucho más tiempo, todavía no sabemos entonces los resultados de ese planteo, porque en ese momento el bloque se retiró en disconformidad con la manera en que se estaba realizando la sesión, pero bueno, seguramente en el día de hoy llegarán las decisiones tomadas y el presupuesto final y la tarifaria final aprobada en la jornada de ayer por el bloque oficialista. Sí, muchas gracias. desde el bloque nuestro, Agus, vamos a asesorarnos para ver cómo se sigue con esto. Y bueno, y tomar las determinaciones que haya que tomar, ¿no? Porque me parece que en esto de la democracia, los consensos también valen. Las mayorías no se aplican levantando la mano a mano de yeso y se respeta la voluntad popular, que es algo que me parece que no vieron. En la audiencia pública no estaba solamente la gente de tal o cual concejal. La audiencia pública es una audiencia pública que yo no vi en muchísimos años. Yo la audiencia pública que vi este año no la vi nunca, en ningún otro gobierno. La cantidad de gente que había, de todos los colores políticos, gente apolítica, clase media, clase alta, clase de la que busques, jubilados, profesionales, no sé si vos tomaste dimensión lo que fue la audiencia sí, pública. Sí, fue. Bueno, yo vengo participando de todas las últimas y realmente fue notable la cantidad de personas e incluso la participación fue muy contundente. Muy distante esta participación de lo que fueron las primeras expresiones del presidente del Consejo Deliberante, que fue una promesa pública de quitar artículos que al final después no se quitaron, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. Incluso yo en la audiencia pública les dije, no se coman este costo político. Porque uno los ve que ponen la cara y se comen un costo político, ¿me entendés? Uh-huh. Y yo realmente pensé que lo habían cambiado, ¿eh? O sea, di voluntad de cambiar determinadas cosas. Bueno, no, volvieron sobre lo mismo. Y dándole la espalda a lo que la gente fue clara y contundente. Bueno, tendrá sus costos. Yo terminé mi fundamentación, nuestro bloque terminó la fundamentación diciéndole que Dios, la patria y el pueblo de Capilla del Monte se los demande. Y que se lo demanden, Agustín. Nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y ahora nos asesoraremos con profesionales de nuestro espacio para ver cómo seguimos. Bueno, Ana Buffoni, concejal de Juntos por Capilla, que estuvo presente ayer en el Consejo Deliberante, en la tensa sesión del Consejo donde se votó presupuesto y tarifaria. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos, Agustín. Un abrazo a todos.